La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Hoy me dieron una radiografía del corazón y de los pulmones que me hice ayer. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal está esa radiografía? Bueno, el corazón no quedó muy bien. ¿Y eso? Salió movido. Pero en cambio yo quisiera que viera usted lo bonito que se ven los pulmones. ¿Quedaron bien? ¿Cómo no? Los pulmones quedaron pulmompísimos. ¿De veras? Sí, el médico dice que yo tengo unos pulmones que son una pulmonada. Entonces hoy se siente usted bien, ¿verdad? Campana. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo? No, ¿qué le vamos a hacer a Tres Patines que viene acusado otra vez, digo? ¿Seguro que eso era lo que usted iba a decir? No, palabra que sí, ¿no me cree? Sí, ¿cómo no? Usted me ha dado su palabra y tengo que creerlo, pero... ¿Sí? Póngase un peso de multa por si acaso. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. Y a ver, ¿qué hizo hoy Tres Patines? Agredir a Rudecindo. No me diga, ¿lo agredió? Sí. Parece que lo agarró descuidado y le metió un estacazo por la cabeza que le hizo un chichón del tamaño de una toronja. ¿Y eso por qué? Por una venganza, según dice Rudecindo. Pues llame entonces a lo complicado en ese rudecindicidio. ¿Eh? Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. Pero vamos a hacerla buena. Una cosa, ya que es a la orden, vamos a... ¿Qué le pasa a afianzarla? ¿Qué le pasa? Le pregunto que qué le pasa. No, a mí no me pasa nada. Póngale dos pesos de multa. Secretario, bien. Dos pesos de multa a Tres Patines. ¿Usted bien. Fue el agredido? Sí, oye, pero si sale, lo tira para atrás para la China. Lo pasamos para la China. Todo. ¿Usted fue el agredido, no es así, Rudecindo? Sí, señor. No, lo digo por presumir ni por darme importancia, pero yo soy el occiso. Y usted es el victimario, ¿no es eso, Tres Patines? Sí, yo soy el... ¿Qué dijiste tú, chico? El victimario. No, el veterinario no vino, chico. ¿Qué veterinario? El que curó a Rudecindo. Oiga, ¿Rudecindo de qué, hombre? A mí me curó un médico, no un veterinario. ¿Y entonces de qué veterinario está hablando el juez, chico? De ninguno, Tres Patines, porque yo no dije veterinario, yo dije victimario. ¿Victimario? Sí, señor, victimario. ¿Esa palabra es castellana? Sí, señor, es castellana. Vamos, no juegues, chico. Pero castellana de Castilla, como los melones. Sí, castellana de Castilla, como los melones. ¿Cómo qué melones? 10 melones de multa. Lo que yo le pregunto es que si usted es el agresor, que si usted fue quien agredió a Rudecindo. No, chico, yo no lo agredí, chico. ¿Cómo que no lo agredió? No, señora, lo único que yo hice fue meterle un palo por la cabeza, chico. Ah, sí, un palo por la cabeza, ¿y eso no es agresión? No, señora, eso es un estacazo aquí, bueno. En Agua de Pasajeros. Bueno, Pero entonces usted reconoce que le metió un estacazo por la cabeza a Rudecindo, ¿no es eso? Eso sí. Entonces usted agredió a Rudecindo. No, chico, a Rudecindo entero no, chico. ¿Cómo que a Rudecindo entero no? Claro que no, yo agredí en la cabeza de Rudecindo nada más, chico. Di tu Dios, doctor, en nombre de mi cabeza, hágame justicia. Se le hará justicia a Rudecindo. Muchísimas gracias. Y hay que constar ahí que yo vengo a declarar contra Tres Patines porque es un salvaje que por poquito mata al español este caballero. No diga eso que me perjudica. Yo no quise matar a Rudecindo. Sí, señor, que usted lo quiso matar. Pero usted está oyendo eso, señor. Póngale una multa a Nananina, ¿por chico? ¿Qué le voy a poner una multa? Porque está diciendo que yo quise matar a Rudecindo y eso me perjudica, ¿en chico? ¿En qué lo perjudica? En que si se corre la boca que yo quise matar a Rudecindo, la gente va a decir que yo soy un matagallego, chico. ¿Un matagallego? Ay, Dios. Un mataperro es lo que es usted. ¿Mataperro por qué, chico? Yo te he querido matar a ti alguna vez, chico. 10 pesos de multa por esa pregunta. Vamos a ver, Rudecindo, ¿dónde tuvo lugar la agresión de que fue usted víctima? En un restaurante, señor juez. ¿Qué restaurante de qué, Rudecindo? No fue ningún restaurante, chico. ¿Y dónde fue entonces? En una fonda ahí, chico. Restaurante y fonda es lo mismo, Tres Patines. ¿Cómo va a ser lo mismo, chico? Mira que esto es grande. Esto es lo que a mí me molesta de este hombre. Me molesta, chico. ¿Verdad? Claro, no es lo mismo, chico. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Tú has visto alguna película de Henry Fonda? Sí, la he visto. ¿Y cuál? ¿Has visto alguna de Henry Restaurant? No. Entonces no es lo mismo, chico. No es lo mismo cuando se trata de un apellido, Tres Patines. Oh. Pero es lo mismo cuando se trata de un lugar donde se come. ¿Dónde se come qué, chico? Comida. Comida, oye lo otro, chico. ¿Y quién come comida? Todo el mundo, Tres Patines. ¿Usted no come comida? No, señor. ¿Cómo que no? No, chico, porque la comida ya está comida, ya esa pasó. Yo como la que está por comer, chico. 10 pesos más por discutir con el juez. No, no, pues ese dinero gana. No, es de la única manera, es de la única manera. Esa es la misma cosa de Napoleón, manda dinero que estamos ganando, así. Continúe, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó en ese restaurante? Bueno, pues nada, mi querido doctor, no. Que ayer, para celebrar la fecha de mi cumpleaños, invité a almorzar a Nanina. No me diga, ayer fue su cumpleaños. Sí, señor. ¿Cuánto cumplió usted? 33, doctor. ¿Cuánto, chico? 33. Bueno, ¿Qué cosa? No, yo lo siento, caballero, pero no hay más remedio que suspender este juicio. Yo no puedo estar aquí, chico. ¿Por qué? Porque no puedo estar. ¿Por qué? Porque no puede ser, chico. Si Rudecindo tiene 33 años, yo no he nacido todavía, chico. Con que no ha nacido, ¿verdad? Yo no puedo nacer, chico. Dígame una cosa, Rudecindo. Dígole. Los 33 años que tiene usted son años de 104 semanas cada uno. Bueno, doctor, la verdad es que yo tengo algunos años más, ¿no? Sí. Pero yo digo 33 por prescripción facultativa. ¿Cómo por prescripción facultativa? Sí, doctor, porque una vez yo fui al médico. Ajá. Y el médico me dijo, diga 33. Sí. Y entonces me quedé plantado en 33 y no hay quien me saque de ahí. Ah, vamos. No, entonces, le hago daño a nadie. Entonces la cosa fue que usted invitó a almorzar a Nananina, ¿no es eso? Sí, doctor, pero con tan mala suerte que entramos en un restaurante y con lo primero que nos encontramos allí fue con Tres Patines. ¿Y eso que hacía Tres Patines en ese restaurante? Servir las mesas, señor juez. Ahora está trabajando de camarero. No, un momento. No me rebaje la categoría, que yo no soy camarero. Ay, ¿qué cosa es entonces? ¿Cómo que yo soy maître? ¿Metre? Sí. ¿Metre de dónde, hombre? Si en este restaurante nada más que un camarero y es usted. Por eso mismo, como que yo soy el único que hay, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No, sí, señor, no, Tres Patines, la cosa no es así. ¿Usted sabe lo que es un metre? ¿Cómo no voy a saber, chico? Metre, supongamos es que tú, por ejemplo, haces así y llegan a un hotel. Sí. ¿Qué quiere que te sirva la mesa? Llamas a un mesero. ¿Que quiere que te hagan la cama? Llamas a un camarero. ¿Cómo? El que hace la cama es el camarero. Hombre, claro, viejo, la misma palabra te lo está diciendo, chico. Ah, entonces si yo quiero que me arreglen el lecho, tengo que llamar a un lechero. Bueno, haz lo que te dé la gana, a mí no me importa, tío. Yo, el que se ocupa de arreglar el lecho, no se llama lechero. ¿Cómo se llama entonces? Si es hombre, se llama lechón. ¿Y si es mujer? ¿Eh? Si es mujer. Lechuza. 10 pesos más de multa por decir disparate. ¿Por qué, chico? ¿Qué disparate de qué? Si eso está... Que está mal, está bien. ¿Está mal de qué? No, que si está bien. Claro que está bien, yo sé lo que estoy hablando. Entonces, chico, los 10 pesos son los que están mal puestos. ¿Eh? Están mal puestos. Póngale 100. Sí. ¿También los 100 ahora? No, me planto ahí. Ah. Bueno, quedamos... A la carta para Rudecindo, es que... No, entro juego. No, quedamos en que ustedes entraron en un restaurante donde el camarero... Era Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Por cierto, que mañana mismo voy a presentar una queja en el sindicato gastronómico para que lo voten. Gastronómico, pero qué palabra más elegante, caballero. ¿De dónde viene eso, chico? ¿De dónde va a venir? De gastronomía. ¿De gastroniqué? Mía. ¿Tuya? Tuya no, mía. Eso digo yo, tuya, chico. Bendito sea Dios, doctor. Mira, a ver si usted le puede explicar eso al muchacho este. Voy a explicárselo. ¿Quién es el muchacho? El muchacho este. Acá. Muchacho. ¿Te vio como le dijo muchacho? Sí, hombre. Ah, sí. Es lo correcto. Es lo correcto, sí. ¿Tú sabes que yo nací aquí en Cuba, el español? Sí, ¿oíste? ¿Qué tiene que ver eso? Yo soy el nuevo continente comparado con él. Y él es el viejo continente. ¿Verdad? Yo vengo siendo aquí la madre patria de usted. Bueno, parece mentira que no entienda usted a Rudecindo, Tres Patines. Lo que Rudecindo le está explicando es eso, se llama gastronomía. ¿Gastrono suya? Suya, no mía. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Rudecindo no acaba de decir que era de él? No, Tres Patines. ¿Ahora resulta que es tuya? Tres Patines, atiéndame, por favor, atiéndame. Sí, yo estoy atendiendo, chico. Gastronómico viene de gastronomía. Porque el arte de comer bien se llama gastronomía. ¿Qué arte de qué? ¿Pero qué arte ves tú en abrir la cuchara, coger la cuchara y abrir la marímbula y llenársela de comida? ¿Qué arte hay en eso? ¿Qué marímbula es esa? ¿Cómo le vas a poner arte a eso? Eso es una grosería, chico. Una buena comida, buena comida. Es una grosería, chico. No estar comiendo harina con aguacate, eso vamos, no. Harina con aguacate, ese es según el ángulo que tú veas la cosa, caballero. ¿Por qué? ¿Cuál ángulo? Hombre, el ángulo, si hay una época de necesidad... Que era la época que más gordo estaba todo el mundo en mi familia, cuando había necesidad. Sí, ¿no? Harina con leche, Macarrón con sardina, oye eso. Porque tú sabes que es un linimento limpio, ¿no? ¿Cómo linimento? Sí. Ali. ¿Eh? Ali. Alimento, sí. No, alimento, sí. Pero venía la época buena y entonces era la carne sazonada y métele hoja de laurel y todo el mundo enfermo, la barriga y para abajo todo el mundo. Mientras mejor y más condimentada la comida, más flaco estaba la gente. Mira que eso es grande. Bueno, óigame. Ahora una ensalada de esa de ajiaco. Un ajiaco. ¿Ensalada de vianda? ¿Cómo ensalada? Un ajiaco. Ajiaco. Ah. ¿Y arroz? Bueno, óigame, usted no sabe lo que es gastronomía. ¿Eh? Gastronomía. ¿Ya eso pasó? Pregúntale. No, le pregunto porque tengo que decirle una cosa ahí. ¿Seguro? Sí, seguro, sí, señor, sí. Seguro. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Cuando yo quiero saber lo que significa una palabra, la busco en el mataburro. ¿Pero en qué mataburro, chico? En uno que yo tengo en casa. No me digas, tú tienes un mataburro en tu casa. Sí, señor. ¿Y vives todavía? 100 pesos de multa por esa pregunta. Siga usted rudeciendo. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues lo que me pasó, ilustre y antropófago magistrado. Momento, Rudecindo. Momento, Rudecindo. ¿Qué me dijo usted ahí? Ay, perdone, doctor. Es que en el calor de la improvisación hay veces que a uno se le van unos adjetivos por otros, ¿comprende usted? Realmente lo que yo quise decir no fue antropófago. ¿Y qué fue entonces? Eutrapélico. ¿Eutrapélico? ¿Y qué sí. quiere decir eutrapélico? Bueno, señor juez, usted no dice que tiene un mataburros en su casa. Sí. Pues sea valiente y úselo, que nadie se muere más que una vez. 100 pesos de multa a usted también. Y acábeme de decir lo que pasó o absuelvo a Tres Patines. No, doctor, eso nunca, nunca. Usted no puede absolver a Tres Patines porque lo que él me hizo fue una canallada. ¿No es verdad, nenenina? Y bien que sí, señor juez. Una venganza de Tres Patines para cobrarse las acusaciones que le hace Rudecindo todos los días en este juzgado. No, señora, nananina, nada de venganza, que yo no hice más que complacer a Rudecindo. ¿Complacerlo? Y le metió usted un estacazo a traición que por poco mata al español este. Bueno, nananina, pero que yo me entere. ¿Cómo fue eso del estacazo? Pues eso, señor juez, fue que Rudecindo me invitó a mí a almorzar en el restaurante donde trabaja Tres Patines. Sí. Una provocación, chico. ¿Cómo? ¿Qué provocación? Una provocación que él le invite a almorzar donde trabaja. ¿Por qué? ¿A usted le duele? Ya empieza por ahí. ¿Pero usted le hace algún daño de que él la invite a ella a almorzar? No es daño, pero es ese derecho de antigüedad que hay sobre el objeto. ¿Entonces usted cree que entre Rudecindo y Nananina hay algún interés? No hay nada. No, señor. No hay nada. Hay amistad. Oíste, ¿eh? No puede haberlo. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo. Ya. Rudecindo es una cosa que la amistad que le tiene tan grande que sobrepasa por eso. Bueno, entonces fueron ustedes a almorzar en el restaurante. Y él trabaja ahí y conste que no es por hacerle propaganda a ese restaurante, sí. Pero la comida que sirven allí es una buena zambumbia, ¿sabes? ¿Cómo va a decir a usted que es una buena zambumbia, señora? Si allí no servimos, óigame, nada más que bueno. Hay unos frijoles negros en esa casa, caballero, que da gusto verlos. Déjese de eso, yo pedí frijoles negros y estaban durísimos. Por eso le digo que da gusto verlos, nada más. Comerlo, bueno, ya eso es distinto, ¿comprende? Entonces usted reconoce que los frijoles estaban duros. Bueno, chico, según y conforme, ¿no? Porque eso es un problema ya de dentadura, ¿no? ¿Cómo de dentadura? Sí, depende de cómo tú tengas la marímbula y cómo tú tengas los dientes. ¿Tú tienes los dientes buenos? Estupendo. Ah, entonces si tú pides esos frijoles y los masticas... Ya verá cómo se te ponen blanditos y se te deshacen en la boca. No me diga, los frijoles se me deshacen en la boca. ¿Qué frijoles? ¿Los frijoles? No, frijoles no, chico. Entonces, ¿qué es lo que se me deshace en la boca? Los dientes, chico. ¿Eh? Ah. No pienso probar esos frijoles, entonces. No, coge una cucharadita. No quiero. Prosiga, nananina, ¿qué pasó en ese restaurante? Pues nada, señor juez, que entramos, nos sentamos, vino Tres Patines, que era el camarero, y Rudecindo le pidió una sopa de estrella. Muy bien, ¿y qué pasó? Que Tres Patines trajo la sopa, que no era tal sopa, sino un aguachile nada más. Y cuando Rudecindo la estaba tomando, oiga, señor juez, Tres Patines vino despacito con una estaca. Se colocó detrás de él y le metió un estacazo a traición que sonó como si hubieran ponchado la goma de una guagua. ¡Qué bien que sí, doctor! Gracias a que los españoles tenemos la cabeza muy dura, que si no, no hago el cuento. ¿Y ese estacazo se lo dio Tres Patines sin provocación ninguna? Ninguna, doctor, ninguna. Fue una venganza roín, una agresión traicionera, un ataque alevoso en una palabra. No hable, no diga bobería, Rudecindo, que eso no es verdad, chico. ¿Cómo? Yo no hice más que lo que tú me pediste, chico. ¿Cómo que lo que yo le pedí? Sí, tú no me pediste que te sonara un estacazo bien duro. Dito sea Dios, pero ¿cómo le voy a pedir yo eso a nadie, compadre? Pero usted es bobo. No, Rudecindo, fíjate bien y haz memoria, hijo. ¿Tú puedes hacer memoria después del estacazo que yo te di? Bueno, no mucha, pero en fin, puedo hacer alguna. Bueno, hago un esfuerzo y contéstame la verdad, chico. ¿Tú no me pediste a mí sopa de estrellas? Sí. Y cuando yo te la serví, acuérdate bien, Rudecindo, ¿no empezaste a protestar y a decir que la sopa no servía? Sí. Pues mira, a ver, chico, tú mismo tuviste la culpa, chico. ¿Por qué tuvo la culpa, Tres Patines? Porque apenas yo le puse el plato por delante, señor juez, que hizo así, Rudecindo empezó a decir, esta sopa no sirve. Yo he pedido sopa de estrellas y en ese plato no veo más que agua. Porque era verdad, señor, no se veía más que agua. Sí, pero acuérdese que yo te pregunté, ¿y qué quieres ver entonces? Y tú me contestaste, lo que yo quiero ver es las estrellas. ¿Cómo? Rudecindo le dijo que quería ver las estrellas. Sí, entonces yo me fui para la cocina, agarré una leña grandísima de esa que hay, para domesticar los bistecs de cocote de eso. ¿Sí? Que estaba allí para atrás de la puerta, volví con ella guillao. ¿Oíste tú? Y di la verdad, Rudecindo, ¿viste o no viste las estrellas? Ya lo creo que las vi. Mira a ver, chico, yo no hice más que complacerte. No me diga, entonces usted no hizo más que complacer a Rudecindo. Claro que sí, chico, pero con machante tan majadero como Rudecindo, óyeme, nunca queda uno bien. ¿Por qué? Porque primero se puso a gritar porque no veía la estrella, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para que tú veas, cuando yo le hice ver la estrella y hasta los satélites que andaba volando por ahí, entonces gritaba más duro el hombre. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Se ve claro, desde luego, que ese estacazo fue dado para cobrarle al gallego las veces que lo ha acusado. Y como le hice un chichón del tamaño de un sombrero, le pongo por traicionero 30 días de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!